Espíritu Carioca, Salones del Humor Carioca, Río 40 Grados, Vive el Carnaval. En la primera experiencia, Salones del Humor Carioca, el público será llevado a sumergirse en uno de los aspectos más característicos del pueblo de Río de Janeiro, el humor, que define el modo de ser del carioca y que es su marca registrada. A continuación, el visitante será conducido a la experiencia Río 40 Grados, Río 40 Grados, que revela la rebeldía, la contestación y el espíritu inquieto, también presentes en la vida cotidiana del carioca. En el tercer espacio de este nivel, en la sala Salve o Carnaval, Vive el Carnaval, el público vivirá una experiencia multimedia en la que podrá sentirse inmerso en la mayor fiesta del mundo, sumergiéndose en imágenes del carnaval, en el sambódromo, en ranchos, blocos y bailes.